Construyendo Alternativas. De Trueque Itinerante con Mónica y con Carmen, y estamos a punto de terminar la sesión del día de hoy. Pues si nos podrían, se podrían presentar y compartir un poco de qué se trata este proyecto. Yo soy Carmen Rodríguez y el Mercado de Trueque Itinerante es un proyecto que nace hace un año, donde el objetivo es intercambiar servicios, productos, saberes, convivir, hacer tejido social. Más o menos eso es lo que es el proyecto del Mercado de Trueque Itinerante. Yo soy Mónica Álvarez. Otra de las características de este Mercado de Trueque Itinerante es que hay talleres durante el día, hay pláticas, conferencias y, bueno, pues talleres de muchas cosas. ¿Quiénes participan en este Mercado del Trueque o quiénes han participado durante este año? Pues participa todo el que se quiere como acercar, el que se quiere sumar, el que tiene como esa inquietud de conocer qué es el trueque, el que tiene la necesidad de hacer intercambios, el que quiere como entender algunos temas en los cuales están aquí las conferencias o las pláticas. Ese tipo de personas son los que se suman, los que también están como en acción, ¿no? En proacción de su comunidad. Los que están encontrando nuevas formas de interactuar, de conocerse, de hacer tejido, ¿no? Trabajo comunitario, pues esas son las personas que se acercan al mercado. ¿Nos pueden contar cómo fue que surgió esta idea de un mercado y además de trueque e itinerante? El mercado surge de un grupo que se abre hace como un año o dos meses. Se abre un grupo en Facebook y lo abrimos por la necesidad de intercambiar, ¿no? Y se manda la invitación a 30 o 40 de los amigos más cercanos, y de ahí se empieza a extender la invitación, viendo como la necesidad de toda esa comunidad. Pues llega como la idea o la visión de pues hacer un mercado donde, más allá que sea como un monitor y sea un teclado, pues seamos personas, ¿no? Interactuando y conociéndonos. Y más allá de que sean como objetos, pues también hablemos de lo que hacemos y de nuestras inquietudes y el por qué y el cómo, así, ¿no? Entonces, así nace el Mercado de Trueque Itinerante. Se lanza una convocatoria para ver quién pues se suma y dice yo para prestar un espacio, y es cuando Mónica y Alberto, que tienen un lugar en la colonia Portales, dicen, pues nosotros les abrimos las puertas y empezamos a hacer el mercado. El primer mercado de trueque itinerante se hace en la casa de Mónica, y así es el primer mercado, ¿no? Así nace. Ese día pues igual vemos como todo lo que pasa, y pues también ahí decidimos como que fuera itinerante, ¿no? Igual y ahí también, no sé, la visión de Mónica, ¿qué pasó, no? Yo lo que he podido ver en este año es que la gente ha encontrado un buen lugar para conocer gente que está pensando cosas parecidas a uno, ¿no? Que también se han unido las energías para empezar un huerto en una casa, o para empezar a dar taller de algo en otra comunidad, o para, no sé, como que eso me ha gustado, pues, ¿no? Que se ha conocido gente que no solamente se ve cada mes en el mercado, ¿no? Sino que ya tienen proyectos, ya están haciendo cosas en comunidades o en otros lugares donde se hace trueque también. Entonces, pues creo que eso ha sido un plus, ¿no? De un lugar donde te puedes juntar con alguien, con un montón de personas que están preocupados y están ocupados de hacer justo como estas nuevas alternativas de sustentabilidad, de no estar pensando en el dinero, sino más bien en las necesidades de la gente, ¿no? Sin tener que comprar. ¿Cuáles han sido las dificultades con las que se han topado durante este año? La dificultad, creo que no ha habido como dificultades en sí como tales. Siempre ha habido como un espacio que nos abre las puertas, como pues personas que se suman. Creo que porque es una ciudad muy, muy grande y como que está muy como despersonalizado todo, tal vez no lo veo como una dificultad, pero creo que es como un terreno bien arduo para que se genere ese tejido social. Entonces, de que se vea como el mercado, como un mercado de todos, no nada más de Mónica y yo, por ejemplo, sino que sí se haga como este trabajo comunitario donde todos colaboramos para que se arme el mercado, ¿no? Donde todos vengamos, hagamos el trabajo comunitario que pide también los lugares que nos abren las puertas, porque de alguna manera cuando empezamos era como, la propuesta era hacer tequio en esos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tequio no se ha podido lograr, ¿no? También se promueve el trabajo comunitario como para ir a diferentes lugares y pues juntos, ¿no? Hacer como, no sé, pintar, arreglar, ¿no? Igual y impermeabilizar con nuevas técnicas. Y eso pues son como lugares que todavía están con buenas ideas, pero todavía no se concretizan, ¿no? Y creo que tiene que ver con el tejido social y porque aquí es un poco difícil de vernos, decirnos, compartir y pues también, ¿no? O sea, como que tengamos el tiempo o encontremos el tiempo de hacerlo, ¿no? Eso es. Yo creo que hay una dificultad que yo he sentido muy arraigada desde el inicio, que es sobre todo con la gente nueva que va llegando, que es la dificultad de quitarle el precio en la mente. O sea, la dificultad de que la gente pueda dejar de pensar lo que gastó en algo que quiera trocar, ¿no? Creo que nos ha costado mucho que la gente alcance a abrir su mente y pensar en la necesidad, no en el precio, ¿no? Creo que ahí nos hemos topado con mucho eso, que la gente no llega a entender. Así como no entiende de repente que algo es gratis, ¿no? Porque aquí en el mercado de trueque hay una parte que es la gratiferia, le cuesta trabajo entender que puede trocar una pelota por un libro, ¿no? A lo mejor, o sea, como que trae todavía mucho en la mente, es que a mí me costó 300 pesos mi libro, entonces quiero algo de 300 pesos, aunque no lo use. No sé, como que sigue eso en la mente y está muy arraigado y poco a poco, creo que la gente que ya lleva mucho tiempo ya lo tiene súper entendido, pero la gente nueva apenas, ¿no? Ahí va agarrando la onda en ese asunto de la mente. La mente está todo el tiempo pensando, es que yo gasté tal, es que yo entonces tengo que tener algo. ¿Qué digo? Es equivalente, pero en realidad lo más importante es la necesidad. No importa lo que haya costado, sino si a mí, si es algo que yo necesito y la otra persona, o sea, podemos hacer pues el intercambio, pues con que estemos de acuerdo, creo que es justo, ese es el trueque, ¿no? El trueque más limpio y puro, el ideal. ¿Por dónde, por qué medio hacen la difusión de su evento? Y también, muchas veces también quienes estamos organizando algunos eventos o quienes queremos difundir cierto tipo de información, nos enfrentamos al problema de pues, que a veces estamos convenciendo a los convencidos, ¿no? O sea, hay gente que en realidad ya de alguna forma tiene esta idea, tiene esta noción. Entonces, también la pregunta es, ¿han hecho alguna labor, por ejemplo, de acercarse a los barrios, de llevar esta información a la gente que a veces, pues quizá no tenga el acceso al internet, pero que tiene mucho la necesidad y que a veces no tiene conocimiento de, por ejemplo, que hay un mercado y es de trueque, ¿no? Y que no necesita traer dinero para pues hacer intercambio de servicios o de bienes y de compartir. Pues eso era como una tarea que se hacía en algún momento, más por la casa, por el barrio de Mónica. Y es donde ahí es como hacer el mercado entre todos, ¿no? O sea, como que la propuesta en realidad es, vamos al lugar que nos abren las puertas, se hace como ir al barrio e invitar, ¿no? Pero también, ¿no? Nos topamos con esa parte de los tiempos, de ponernos de acuerdo, de que sí se haga, ¿no? las veces que se hizo, pues sí, sí está mucho mejor, porque la gente del barrio realmente lo necesita. O sea, sí vimos como también esa necesidad del entorno. Y también lo itinerante era por eso, porque no es lo mismo ir a Iztapalapa y ver cómo intercambian, a ir a La Portales, a ir a Coyoacán, y son lenguajes también, ¿no? Son como códigos de cómo es el intercambio, de escala de valores, y también un poco ver cómo está como el entorno, ¿no? También por eso es itinerante, como lo que es itinerante para ver cómo se hace en ese lugar, ¿no? De que toda la gente, pues vayamos a todos lados, pero que sea la misma comunidad, ¿no? Entonces también era ir como tejiendo. Pero bueno, o sea, como que eso se ha hecho poco, ¿no? Se ha hecho poco por los tiempos. Lo hicimos dos veces, el de ir, bueno, las dos veces fue en mi barrio. Yo me di a la tarea y, bueno, más bien el equipo se organizó, como estábamos más cerca de la sede, nos organizamos el equipo y pegamos carteles, fuimos con el de la tiendita, el vecino, el de la unidad, tal. Fue una buena experiencia porque, aunque no fue el 100% de los que se les invitó de cara a cara, pues ya se creó esa semillita de dejarles como la idea a los vecinos de lo que era el mercado de trueque. Y además a mí me gustó mucho porque pude interactuar con mis vecinos, ¿no? Además los conocí, pude interactuar con ellos, saber cómo se llamaban y que ellos me conocieran también, y saber que estamos viviendo ahí, pues, en la misma calle o en el mismo barrio. Para las personas que nos están escuchando aquí en la Ciudad Monstruo, si alguien les interesa, ¿cómo se podrían poner en contacto con ustedes? Si alguien dice, creo que eso es lo que le hace falta a mi barrio, ¿cómo los contactan? Pues pueden checar la página en Facebook, que es @ Mercado de Trueque Itinerante, o también está el grupo, que es @ Trueque, y pues se hace bimestral. Y bimestral en mi verde morada, y el bimestral vamos a dar un rol, ¿no?, hacia la ciudad. Pues sería como un medio o... Yo puedo dejar mi mail, que es monicaalvarezcst@gmail.com, y si no es por Facebook, igual por el mail, y pues bueno, ahí podemos estar en contacto. Bueno, ya para ir cerrando, así como este mercado también, que ya casi se está terminando y estamos de fondo escuchando un lindo son, ¿cuál creen que sea lo más importante en estos espacios dentro de esta ciudad, ¿no?, inmensa, ¿no?, y que tiene como tantas caras? ¿Qué es lo que estos espacios le dan a la ciudad que ustedes creen que es importante? Pues el tejido social, ¿no? El topar a gente que está como en las mismas cosas, de alguna manera, tal vez de diferente forma, pero y diferentes matices, ¿no? Pero como tratando de hacer las cosas distinto, ¿no? Como encontrarnos, tejer, sembrar nuevas semillas, ¿no? Creo que eso es lo que son como chispitas, ¿no?, de luz en un gran, en una gran metrópoli, ¿no?, donde a veces el tejido social es bien flojo, ¿no? Entonces, como pues jalar esas cuerditas, ¿no?, de toparnos, vernos, convivir, pasar un buen domingo, ¿no?, no nada más de trocar, ¿no?, sino también compartir el alimento, compartir los pensares, los sentidos. Eso es lo que creo que está muy bonito de este lugar. Para mí, una de las cosas, porque hay muchas, pero una de las cosas más valiosas que a mí me ha dejado es ver cómo podemos fomentar el asunto de comunicarnos, porque en la ciudad sufrimos de eso, ¿no? A veces es tu vecino y lleva 5 años viviendo ahí y no sabes cómo se llama, ¿no? Entonces, el mercado creo que es un buen lugar para que la gente se abra sus pensamientos, abra su boca y pueda intentar y procurar tener una comunicación simplemente con el hecho de decir, yo quiero tu libro y tengo una raqueta. A ver, bueno, sabes cómo empezar ese ejercicio de la comunicación y promover el llegar a un acuerdo entre dos personas, que puede escucharse súper tonto, pero no es nada fácil, y creo que en México no estamos muy acostumbrados a eso de esto que dice Carmen, ¿no? Somos seres humanos y quiero saber cómo te llamas, qué haces, y justo hablando nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común y que podemos hacer algo, ¿no? Entonces creo que es un buen ejercicio de comunicación. El que quiera viene y puede hacer buenos amigos y puede hacer buenas pláticas, buenas charlas, buenos trueques. Y el que no puede a lo mejor venir todo el día y no hablar con nadie, ¿no? Entonces más bien pues está puesto para que la gente se comunique. Muchas gracias y muchas felicidades. Con esta entrevista damos por terminado este su programa Hijos de la Tierra número 133 y los esperamos la próxima semana en este su noticiero socioambiental. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos, así que si tienen alguna nota, quieren participar, pues pueden enviarnos un correo a hijosdelatierra@raisop.net. Así también nos pueden localizar en el Facebook o en el Twitter. Pues con mucho agrado vamos a recibir sus mensajes y los esperamos la próxima semana en su noticiero Hijos de la Tierra.